No era yo, sino el Dios que estaba dentro de mí, un Dios hecho con pedazos de montaña, de bosques, de cielo y de recuerdo. Cuando había vendido una cantidad suficiente de papel, emprendí el retorno, y como los kilómetros se hacían largos de recorrer a pie, placíame soñar en cosas absurdas, verbigracia que yo había heredado 70 millones de pesos o en cosas de esa naturaleza. Se evaporaban mis quimeras cuando, al entrar al escritorio, Monty me comunicaba indignado. El carnicero de la calle Remedios devolvió el recorte. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Dijo que no le gustaba. Mal rayo lo parta el tío ese. Es indescriptible el sentimiento de fracaso que producía ese bulto de papel sucio, abandonado en el patio oscuro, con las ataduras renovadas, lleno de barro los cantos, manchado de sangre y de grasa, debido a que el carnicero lo había revuelto despiadadamente con las manos pringosas. Este género de devoluciones se repetía con demasiada frecuencia. Proviniéndome de posteriores incidentes, solía advertir al comprador. «Mire, el recorte son las sobras del papel parejo. Si quiere, le mando recorte especial. Son 8 centavos más por kilo, pero se aprovecha todo». «No importa, che», decía el matarife. «Manda el recorte». Más cuando se le entregaba el papel, pretendía que se le rebajara algunos centavos por kilo, o si no, devolver los pedazos muy rotos, que sumando 2 o 3 kilos hacían perder lo ganado, o no pagarlo, que era perderlo todo. Acontecían percances divertidísimos, por los que Monty y yo acabábamos por echarnos a reír para no llorar de rabia. Teníamos entre los dientes un chanchero que exigía se le entregara los fardos de papel en su casa en un día por él determinado y a una hora prefijada, lo que era imposible. Otro que devolvía la carga insultando al carretero si no se le extendía recibo en la forma estipulada por la ley, lo que era superfluo. Otro no pagaba el papel sino una semana después que comenzaba a consumirlo. No hablemos de la ralea de los feriantes turcos. Si yo les pedía noticias del Al-Motamid, no me comprendían o se encogían de hombros, cortando un pedazo de bofe para el gato de una comadre descarada. Después, para venderles había que perder una mañana, y eso con el objeto de enviar a distancias inverosímiles y en calles de suburbios desconocidos un mísero paquete de 25 kilos donde se ganaban 75 centavos. El carretero, un hombre taciturno de cara sucia, al atardecer cuando regresaba con su caballo cansado y el papel que no se había entregado, decía: «Este no se entregó», y arrojaba el fardo al pavimento con gesto malhumorado, «porque el carnicero estaba en los mataderos y la mujer dijo que no sabía nada y no lo quiso recibir. Este otro no vive en el número, porque allí es una fábrica de alpargatas. De esta calle no me supo dar razón nadie». Nos deslenguábamos en reniegos contra esa chusma que no reconocía formalidades ni compromisos de ningún género. Otras veces acaecía que Mario y yo recogíamos un pedido del mismo individuo y cuando se le enviaba lo encargado lo rechazaba, porque decía que había comprado la mercadería a un tercero que se la ofrecía más barata. Algunos tenían la desvergüenza de decir que no habían encargado nada y, por lo general, si no las había, inventaban las razones. Cuando creía haber ganado 60 pesos en una semana, recibía solo 25 o 30. Pero, ¿y la gentecilla? Los comerciantes al por menor, los tenderos y los farmacéuticos. ¡Cuánta quisquillosidad! ¡Qué de informaciones y exámenes previos! Para comprar la insignificancia de 1000 sobres con el impreso de magnesio o ácido bórico, no lo hacían sino después de verlo frecuentemente y exigiendo de antemano que se les entregara muestra de papel, tipos de imprenta, y al fin decían: «Veremos, pásese la otra semana». He pensado muchas veces que se podría describir una filogenia y psicología del comerciante al por menor, del hombre que usa gorra tras el mostrador y que tiene el rostro pálido y los ojos fríos como láminas de acero. Ah, porque no es suficiente exponer la mercadería. Para vender hay que empaparse de una sutilidad mercurial, escoger las palabras y cuidar los conceptos, adular con circunspección, conversando de lo que no se piensa ni se cree, entusiasmarse con una bagatela, acertar con un gesto compungido, interesarse vivamente por lo que maldito si nos interesa, ser múltiple, flexible y gracioso, agradecer con donaire una insignificancia, no desconcertarse ni darse por aludido al escuchar una grosería, y sufrir, sufrir pacientemente el tiempo, los semblantes agrios o malhumorados, las respuestas rudas e irritantes, sufrir para poder ganar algunos centavos, porque así es la vida. Si en la dedicación se estuviera solo, más hay que comprender que en el mismo lugar donde disertamos sobre la ventaja de entablar negocios con nosotros, han pasado muchos vendedores ofreciendo la misma mercadería en distintas condiciones, a cual más ventajosa para el comerciante. ¿Cómo se explica que un hombre escoja a otro entre muchos para beneficiarse beneficiándole? ¿No parecerá entonces exagerado decir que entre un individuo y el comerciante se han establecido vínculos materiales y espirituales, relación inconsciente o simulada de ideas económicas, políticas, religiosas y hasta sociales, y que una operación de venta, aunque sea la de un paquete de agujas, salvo perentoria necesidad, eslabona en sí más dificultades que la solución del binomio de Newton? Pero si fuera esto solo. Además, hay que aprender a dominarse para soportar todas las insolencias de los burgueses menores. Por lo general, los comerciantes son necios, astutos individuos de baja extracción y que se han enriquecido a fuerza de sacrificios penosísimos, de hurtos que no puede penar la ley, de adulteraciones que nadie descubre o todos toleran. El hábito de la mentira arraiga en esta canalla acostumbrado al manejo de grandes o pequeños capitales y ennoblecidos por los créditos que les conceden una patente de honorabilidad y tienen por eso espíritu de militares, es decir, habituados a tutear despectivamente a sus inferiores, así lo hacen con los extraños que tienen necesidad de aproximarse a ellos para poder medrar. ¡Ja! ¿Y cómo guían los gestos despóticos de esos tahúres enriquecidos que inexorables tras las mirillas del escritorio anotan sus ganancias? ¿Cómo crispan en ímpetus asesinos esas jetas innobles que responden? ¡Déjese de joder, hombre, que nosotros compramos a casas principales! Sin embargo, se tolera y se sonríe y se saluda, porque así es la vida. A veces, terminado mi recorrido, y si quedaba en camino, iba a echar un parrafito con el cuidador de carros de la Feria de Flores. Ella era como otras tantas. Al fondo de la calle de casas con fachadas encaladas, cubierta por un océano de sol, se presentaba inopinadamente. El viento traía agrio olor de verduras y los toldos de los puestos sombreaban los mostradores de estaño dispuestos paralelamente a la vereda en el centro de la calzada. Aún tengo el cuadro ante los ojos. Se compone de dos filas. Una formada por carniceros, vendedores de puercos, hueveros y queseros, y otra de verduleros. La columna se prolonga chillona de policromía, churrigueresca de tintas, con sus hombres barbudos en mangas de camiseta junto a las cestas llenas de hortalizas. La fila comienza en los puestos de pescadores, con los cestos ocres manchados por el rojo de los langostinos, el azul de los pejerreyes, el achocolatado de los mariscos, la lividez plomiza de los caracoles y el blanco zinc de las merluzas. Los perros rondan arrebatándose el triperío de desecho y los mercaderes con los velludos brazos desnudos y un delantal que les cubre el pecho cogen a pedido de las compradoras el pescado por la cola, de una cuchillada le abren el vientre, con las uñas le hurgan hasta el espinazo destripándolo y después de un golpe seco los dividen en dos. Más allá las mondongueras raen los amarillentos mondongos en el estaño de sus mostradores o cuelgan de los ganchos inmensos hígados rojos. 10 gritos monótonos repiten. ¡Pejerrey fresco, fresco, señora! Otra voz grita. ¡Aquí, aquí está bueno! ¡Venga a ver esto! Pedazos de hielo cubiertos de aserrín rojo se derriten a la sombra lentamente encima del lomo de los pescados encajonados. Entrando, preguntaba en el primer puesto. ¿El rengo? Con las manos apoyadas en la cadera, inflando el delantal sucio sobre el vientre, los feriantes gritaban con voces gangosas o chillonas. ¡Rengo, vení, rengo! Y porque lo estimaban, al llamarlo se reían con gruesas carcajadas, mas el rengo, reconociéndome desde lejos, para gozar de su popularidad caminaba despacio, cojeando ligeramente. Cuando frente a un puesto encontraba a alguna criada conocida, se tocaba el ala del sombrero con el cabo del rebenque. Detenido charlaba. Charlaba sonriendo, mostrando los torcidos dientes con una perenne sonrisa picaresca, De pronto se iba, guiñando el ojo de soslayo a los peones de carniceros que, con los dedos de las manos, le hacían obscenos gestos. «¡Rengo! ¡Che, Rengo! ¡Vení!», gritaban de otro lado. El palafustán volvía su cara angulosa a un costado, diciendo que aguardáramos, y a fuerza de codos se abría paso entre las mujeres apeñuscadas frente a los puestos, y las hembras que no le conocían, las viejas codiciosas y regañosas, las jóvenes mujeres viviliosas y avaras, las mozuelas linfáticas y pretenciosas, miraban con desconfianza agria, con fastidio mal disimulado, esa cara triangular enrojecida por el sol, bronceada por la desvergüenza. Era un bigardón a quien agradaba tocar el trasero de las mujeres apiñadas. «¡Rengo! ¡Vení, Rengo!». El Rengo gozaba de popularidad. Además, como a todos los personajes de la historia, le agradaba tener amigas, saludarse con las vecinas, bañarse en esta atmósfera de chirigota y grosería que entre comerciante bajo y comadre piringosa se establece de inmediato. Cuando hablaba de cosas sucias, su cara roja resplandecía como si la hubiera cardado con tocino, y el círculo de mondongueras, verduleros y vendedoras de huevos se regocijaba de la inmundicia con las que salpicaba las chuscadas del jaquetón. Llamaban: «¡Rengo! ¡Vení, Rengo!». Y los fornidos carniceros, los robustos hijos de napolitanos, toda la barbuda suciedad que se gana la vida traficando miserablemente, toda la chusma flaca y gorda, aviesa y astuta, los vendedores de pescado y de fruta, los carniceros y mantequeras, toda la canalla codiciosa de dinero, se complacía en la granujería del Rengo, en la desvergüenza del Rengo, y el Rengo olímpico, desfachatado y milonguero, semejante al símbolo de la feria franca, en el pasaje sembrado de tronchos, berzas y cáscaras de naranja, avanzaban contoneándose, y prendida a los labios esta canción obscena: «Y es lindo gozar de garrón». Era un pelafustán digno de todo aprecio. Habíase acogido a la noble profesión de cuidar de carros desde el día que le quedó un esguince en una pierna a consecuencia de la caída de un caballo. Vestía siempre el mismo traje, es decir, un pantalón de lanilla verde y un saquito que parecía de torero. Se adornaba el cuello, que dejaba libre su elástico negro, con un pañuelo rojo. Grasiento sombrero aludo le sombreaba la frente y en vez de botines calzaba alpargatas de tela violeta y adornadas de arabescos rosados. Con un látigo que nunca abandonaba, recorría rengueando de un lado a otro la fila de carros para hacer guardar compostura a los caballos, que por desaburrirse se mordisqueaban ferozmente. El Rengo, además de cuidador, tenía sus cascabeles de ladrón y, siendo macro, de afición, no podía dejar de ser jugador de hábito. En substancia, era un pícaro afabilísimo, del cual se podía esperar cualquier favor y también alguna trastada. Él decía haber estudiado para yoque y haberle quedado ese esguince en la pierna, porque de envidia los compañeros le espantaron el caballo un día de prueba, pero yo creo que no había pasado de ser bostero en alguna caballeriza. Eso sí, conocía más nombres y virtudes de caballos que una beata santos del martirologio. Su memoria era un almanaque de gota de la nobleza bestial. Cuando hablaba de minutos y segundos, se creía escuchar a un astrónomo. Cuando hablaba de sí mismo y de la pérdida que había tenido el país al perder un jockey como él, uno sentíase tentado a llorar. ¡Qué vago! Si iba a verle, abandonaba los puestos donde conferenciaba con ciertas barrangas y, cogiéndome de un brazo, decía a vía de introito: «Pasó un cigarrillo que...». Y encaminándonos a la fila de carros, subíamos al que estaba mejor entoldado para sentarnos y conversar largamente. Decía: «¿Sabes? Lo amuré al turco Salomón. Se dejó olvidada en el carro una pierna de carnero. Lo llamé al pibe, un protegido, y le dije: rajando esto a la pieza». Decía: «El otro día se vino una vieja. Era una mudanza, un bagallito de nada. Y yo andaba seco, seco. Un mango, le digo, y agarro el carro del pescador. ¡Qué trotada hermosa! Cuando volví eran las 9:15 y el matungo sudado que daba miedo. Agarro y lo seco bien, pero el gallego debe haber junado, porque hoy ayer se vino una punta de veces a la fila, y todo para ver si estaba el carro. Ahora cuando tengo otro viaje le meto con el de la mondonguera. y observando mi sonrisa agregó, «Hay que vivir, che, date cuenta. La pieza 10 mangos. El domingo le juego una redoblona. A su majestad, Vasquito y a la dorada. Y su majestad me mandó al brodo». Mas reparando en 2 vagos que estaban rondando con disimulo en torno de un carro al extremo de la fila, puso el grito en el cielo. «¡Che, hijos de una gran puta, qué hacen ahí!» Y enarbolando el látigo, fue corriendo hacia el carro. Después de revisar cuidadosamente los arneses, se volvió rezongando. «Estoy arreglado si me roban un bozal o una rienda». En los días lluviosos acostumbraba a pasar las mañanas en su compañía. Bajo la capota de un carro, el Rengo improvisaba estupendas poltronas con bolsas y cajones. Sabíase dónde estaba porque bajo el arco del toldo se escapaban nubes de humo. Para entretenerse, el Rengo cogía el mango de un látigo como si fuera una guitarra, entornaba los ojos, chupaba con más energía el cigarro y con voz arrastrada, a momentos hinchada de coraje, en otros doliente de voluptuosidad, cantaba. «Tengo un bulín mayofica que da las 11 antes de la hora y que yo se lo alquilé para que afile ella sola». Con el sombrero sobre la oreja, el cigarro humeándole bajo las narices y la camiseta entreabierta sobre el pecho, tostado, el Rengo parecía un ladrón y a veces solía decirme, «¿No es cierto, che, rubio, que tengo pinta de chorro?». Si no, contaba en voz baja, entre las largas humaradas de cigarrillo, historias del arrabal, recuerdos de su niñez transcurrida en Caballito. Eran memorias de asaltos y rapiñas, robos en pleno día y los nombres de Cabecita de Ajo, el inglés y los 2 hermanos Arévalo estaban continuamente trabados en estos relatos. Decía el Rengo con melancolía, «Sí, me acuerdo, yo era un pibe. Siempre estaba en la esquina de Méndez de Andés y Bellavista, recostados en la vidriera del almacén de un gallego. El gallego era un gil». La mujer dormía con otros y tenía 2 hijas en la vida. Sí, me acuerdo. Siempre estaban allí, tomando el sol y jodiendo a los que pasaban. Pasaba alguno de rancho y no faltaba quien gritara. «¿Quién se comió la pata de chancho?». «El del rancho», contestaba el otro. Sí, eran unos grelunes. «En cuanto te retobabas, te fajaban, me acuerdo. Era la 1, venía un turco. Yo estaba con un matungo en la herrería de un francés que había frente al boliche. Fue en un abrir y cerrar de ojos. El rancho del turco voló al medio de la calle, quiso sacar el revólver y ¡zas! El inglés de un castañazo lo volteó. Arévalo cachó la canasta y Cabecita de Ajo el cajón. Cuando vino el cana solo estaba el rancho y el turco que lloraba con la nariz revirada. El más desalmado fue Arévalo. Era lungo, moreno y tuerto. Tenía unas cuantas mujeres. La última que hizo fue la del cabo. Yo estaba ya con la captura recomendada. Lo cacharon una noche con otros muchos de la vida en un cafetín que había antes de llegar a San Eduardo. Lo registraron y no llevaba armas. Un cabo le pone la cadena y se lo lleva. Antes de llegar a Bogotá, en lo oscuro, Arévalo saca una faca que tenía escondida en el pecho bajo la camiseta y envuelta en papel de seda, y se la enterró hasta el mango en el corazón. El otro cayó seco, y Arévalo rajó. Fue a esconderse en la casa de una hermana que era planchadora, pero al otro día lo cacharon. Dicen que murió tísico de la paliza que le dieron con la goma. Así eran las narraciones del Rengo. Monótonas, oscuras y sanguinosas. Terminadas sus historias, antes de que fuera la hora reglamentaria para deshacerse la feria, el Rengo me invitaba. «Vení, rubio, ¿vamos a requechar?». «Vamos». Con la bolsa al hombro, el Rengo recorría los puestos y los feriantes, sin necesidad de que él les pidiera, gritábanle, «¡Vení, Rengo, tomá!». Y él recogía grasa, huesos carnudos. De los verduleros, quien no le daba un repollo le daba patatas o cebollas, las hueveras un poco de manteca, las mondongueras un chirlo de hígado y el Rengo jovial, con el sombrero inclinado sobre una oreja, el látigo a la espalda y la bolsa en la mano, cruzaba soberbio como un rey ante los mercaderes y hasta los más avaros y hasta los más viles no se atrevían a negarle una sobra, porque sabían que él podía perjudicarles en distintas formas. Terminado decía, «Vení a comer conmigo». «No, que en casa me esperan». «Vení, no seas otario, hacemos un bife y papas fritas. Después le meto a la viola y hay vino. Un vinito San Juan que da las 12 antes de hora». Me compré una damajuana porque plata que no se gasta, se escolaza. Bien sabía por qué el Rengo insistía en que almorzara con él. Necesitaría consultarme acerca de sus inventos, porque si el Rengo con toda su vagancia tenía ribetes de inventor, el Rengo, que según propio decir se había criado entre las patas de los caballos en sus horas de siesta, compaginaba dispositivos e invenciones para despojar de su dinero al prójimo.